¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Estamos arrancando nuevamente esta emisión, como todos los miércoles, para quienes nos escuchan en vivo, y vaya a saber qué día para aquellos que nos van escuchando en diferentes oportunidades y en diferentes radios, amigas y hermanas. ¿Cómo amigas, estás, hermanas, primas? Exacto, sí. Todo tipo de parentescos tenemos. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, a ver, anticipemos, pero en realidad quizás no sea muy distinto que otros programas. Vamos a tener un programa denso, duro, pero a la vez es casi que nuestra lógica permanente, lamentablemente, ¿no? Y sí, o sea, la verdad que me encantaría hablar de otras cosas. Nos encantaría contar buenas noticias. Claro. Pero no es lo que sucede habitualmente. Rescatar algunas de las historias que de repente algunas de ellas, por situaciones que después vamos a analizar, empiezan a aparecer también en la en los medios tradicionales después de muchos años. Por razones que va a ser interesante que charlemos luego también, no nos impide de todas maneras que estemos con gusto haciendo este programa que lleva 10 años ya en el aire. Es un tiempo como prudencial que nos tomamos para tener una línea telefónica para oyentes. Exactamente. Nosotros nos tomamos nuestra línea tiempo para oyentes es el 3533-1744. A ver, la idea es esta. Para quienes nos están escuchando en vivo, yo creo que lo nuestro va más por internet, ¿no? Pero, digo, a través de las redes sociales, la comunicación en general viene por ahí. No es que no teníamos comunicación. Pero a la vez sabemos que hay algunos que quizás nos estén escuchando a través de la M690 y que quieran aparecer a través de la radio, a través del teléfono, para dejar su mensaje. Los va a tener allí nuestro operador Braulio Domínguez, asistente de producción y ahora también telefonista, Braulio Domínguez, precarizado absolutamente porque cada vez tiene más laburo. Bueno, estamos presentados, nos ponemos a andar. Dale. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Cansada con esto de la justicia, estoy media cansada de como que nadie le importe que te mataron a un hijo, que te condenaron a cadena perpetua, que quizás todos se olviden, pero yo no me voy a olvidar jamás que me falta mi hijo. Estoy media cansada de que como

tratamos de analizar por qué, ¿no? ¿Por qué no antes y por qué sí ahora? Y quizás no queremos pensar, pero nos da para pensar estas cosas, ¿no? Que algunos medios ahora toman la causa de Kiki y la van a seguir mostrando, algunos medios tradicionales, porque les resulta simpática la decisión que tomaron los chicos y las chicas de la agrupación Kiki Lescano. Nosotros antes nos parecía que era un tema que había que contar, hoy obviamente nos parece que hay un tema que contar, mañana nos va a seguir pareciendo que este tema hay que contarlo y hay que arribar a la justicia. No hay pena de muerte en este país en lo legal, pero hay pena de muerte en las calles por decisión social y por mano de las diferentes policías del país. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Hoy venía en el auto y escuchaba en la radio una noticia que no terminé de entender, porque viste que yo con las cuestiones estas de actualidad a veces me pierdo un poco. Me pierdo con los personajes y me pierdo. Y recién cuando volví busqué en el Google Insaurralde y ya inmediatamente terminé de poner Insaurralde y apareció Sirio. Pero Insaurralde lo tenía. No, sí, pero como quería bueno. Confirmar el nombre de la otra, porque viste que yo soy medio así como medio perdida. Y, bueno, y la noticia era justamente que Insaurralde, Martín Insaurralde, el candidato, salió en la tapa de Caras, por si tenés, ¿no? Caras, chapándose a Jessica Sirio, sí, así fue. Chapándose, explícale a los chicos qué es chapar. Ay, tenés razón. Bueno, apretando es más antiguo todavía. Agarrando sería. Me la agarré, ahí está, se la estaba agarrando. Bueno, a los besos, ponele. O comiendo también. No, me la comí es otra cosa. Me la comí es otra cosa, ¿no, Braulio? No, eso. ¿Es lo mismo? Eso, sí. ¿Y me la agarré qué es? No, es anterior. No, ese gesto, Braulio. Eso es, me la estoy agarrando esto. Ahora, digamos. ese gesto, querido. No. Bueno, yo, a ver, me acuerdo que mis sobrinos decían, me la agarré, me la comí. Sí, bueno, la cuestión es que yo pensaba que eran dos cosas diferentes. Bueno, no importa. Se está comiendo a Jessica Sirio. ¿Y qué te molestó a vos? No, me llamó la atención. Te dio envidia, te gusta Insaurralde. Ay, Tevele, por Dios. No, te pregunto, ¿qué te molestó? No, me llama la atención que esto sea una noticia y que salga 3 días antes de la selección. O sea, como una cosa muy loca. Nada, pensaba, por ejemplo, cuando analizábamos en el momento en el que apareció Macri, así como en su primer momento, ¿no? Y uno decía, qué loco, ser exitoso y tener dinero es como un valor. Para ser votado, ¿no? Es como algo que suma. Y ahora, hoy me indigné y me enojé pensando esto, que este tipo se muestre con una mujer como objeto, digo, una mujer como una mujer que siempre fue presentada como objeto, por lo menos en todos los medios de comunicación, ¿no? Una mujer que de la que se habla como si fuera solamente eso, un objeto. Es un valor también. O sea, que el tipo posea a esta mujer es un valor para ser votado, evidentemente, porque si no, y me enoja mucho, me da un enojo. Sí, a mí por ahí lo que me molesta también es... Por ahí prefiero matizar con el enojo el bajón que teníamos hace un rato, ¿no? Porque la verdad que solo tengo una muda angustia acá en la... Hay una cosa de utilidad. Digo, ¿por qué no nos estaremos ocupando de estas pelotudeces como esta gente, no? Hay una cosa clara de utilización también, ¿no? Está claro eso. Nosotros habíamos escuchado el rumor de que Insaurralde estaba con Jessica Cirio antes de las PASO. A ver, nosotros no, vos habías escuchado, porque bueno, yo no registré semejante rumor. En los pasillos de los medios, todo el mundo se está dando cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Los más o menos los que nos conocen, pero en los pasillos de los medios afines al kirchnerismo, se comentaba que se iba a hacer el anuncio del noviazgo entre Insaurralde y Jessica Cirio antes de las PASO. Ese anuncio no se hizo, pero sí... Se ve que esperaron a... No, después, si vos te recordás, la noche misma de la derrota de Insaurralde en las PASO, la presidenta dice, la gente no llegó a conocerlo a Martín. Y bueno, estas son estas, así como está Durán Barba, que les dice a Macri lo que tiene que decir y esas cuestiones, el marketing está hoy íntimamente ligado a la política, en general para mal, ¿no? Digo, a veces vos podés definir una estrategia política y la estrategia política es, bueno, si no conocen mi gestión, que conozcan mi gestión. Eso está todo bien, ¿no? Que venga alguien que sabe cómo mostrar a un político y te diga, mira, vos tenés que mostrar gestión porque la gente no te conoce. Eso hasta ahí a mí por lo menos me parece bien. Pero después se da esta situación de que, por ejemplo, para dar a conocer, y sí, ¿cuál es la mejor manera de dar a conocer? Y sí, va a aparecer... Ahora, ¿qué habrán pensado estos enfermos que piensan el marketing de la política? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué habrán pensado? Que va a aparecer en todos los canales de televisión de acá a la veda, en todos los canales de televisión que hablan de chismes. Ahora es un horror. En todos los programas que son los más vistos de la Argentina. Es obviamente van a hablar de eso y van a hablar del candidato de alguna manera. Es así. Así son las cosas, ¿no? Horror. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Si vos ponés ahora unred.org, quizás tengas suerte y entres al sitio de noticias alternativas. Yo estoy teniendo suerte. Ahora mismo lo estaba haciendo en la medida que se los pedía a ustedes que lo hicieran. Y te vas a encontrar con las notas habituales de los amigos de Unred. Viviremos en otoño por más que cambien las estaciones, dice... una nota que han tomado del sitio 8300 de Neuquén, que habla sobre Otoño Uriarte. Pero por ahí probás dentro de un ratito y no tenés la misma suerte. Y por ahí probás mañana y no tenés la misma suerte. Y esto tiene que ver con que el servidor de Unred y el servidor, por ejemplo, también de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos es Nodo 50, que es una especie de servidor social de alcance mundial, que es una gente que se ha reunido allá hace ya muchos años para dar alojamiento, para dar hosting, para dar alojamiento en internet a organizaciones sociales o a medios comunitarios y alternativos de todo el mundo, que viene sufriendo desde hace 15 días ataques que derivan en que nuestro compañero de Unred, por ejemplo, estén con la página yendo y viniendo todo el tiempo. Es difícil establecer cuál es la situación. Está claro, en este caso puntualmente no es en particular una cuestión contra Unred, sino que se da en directamente contra Nodo 50. ¿Por qué contra Nodo 50? Y porque, por ejemplo, en la crisis europea que se está dando ahora, los medios alternativos, muchos medios alternativos y comunitarios a través de internet y a través del servicio que les brinda Nodo 50 son una fuente de información clara. O porque, citar otro conflicto, muchas páginas de la resistencia palestina también están alojadas en Nodo 50. Viene más por ahí que por pegarnos a nosotros directamente, pero termina interfiriendo la llegada de medios como Unred, que son de los más visitados de nuestros medios. Nada, queríamos decirlo porque es como, para, digamos, vendría a ser como una interferencia a una radio. Y si hablamos tanto de las interferencias de las radios, tenemos que contar esto que está pasando con ANRED. Aprovechá mientras puedas porque a veces entras y a veces no entras. Ahora tuvimos suerte. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Estaba haciendo un recorrido por los medios alternativos que visitamos siempre. Sí. Me quedé espantada con una foto que publicaron los compañeros de Contrapunto. Horrible, horrible, horrible. Dice, una la foto aparece bajo el título. Una chancha parió un cerdo con una extraña trompa y ojos deformados. Eso es lo que se ve en la foto, una cosa horrenda. Se publicó un limitado artículo en el diario La Gaceta de Tucumán, dice los compañeros de Contrapunto, del día 4 de septiembre de 2013. Es una nota firmada por Vicente Pondal. Nada, el lugar donde se produjo el nacimiento es un precario asentamiento ubicado en ambos márgenes de una vía del tren. A los costados del asentamiento, según indican los vecinos, se siembra soja RR, soja transgénica, desde hace unos 5 años. Comentaron que tanto los campos como las vías son rociadas con productos para combatir las malezas. Se puede notar el rastrojo de soja, resto que queda de un cultivo tras su cosecha, dicen, en las inmediaciones de las casas, como así también las máquinas utilizadas para la cosecha y aplicación de agrotóxicos. Además del caso del cerdo, los vecinos mencionaron casos de labio leporino, tanto en animales domésticos como en un niño, camadas reducidas en las cerdas y al menos un caso de pérdida de embarazo en una mujer. A pesar de las normas existentes para preservar la salud de la población, este barrio, al igual que muchos otros en la provincia, está siendo expuesto no solo a la precariedad habitacional, sino también a una periódica contaminación con agrotóxicos. Bueno, nada, el tema es horrible, pero si querés pasar a ver qué hacen los agrotóxicos, ve prensacontrapunto.com.ar, la fotito del cerdo y te queda claro. Los amigos de Tucumán. Y si te queda alguna duda, poné... no coman milanesas de soja, la retaguardia, poner eso en el Google y te vas a encontrar aquella nota que le hicimos a Medardo Ávila, uno de los médicos de los pueblos fumigados, que cuando le dijimos, pero sí, ¿cómo? ¿La soja es tan mala? Entonces, ¿no hay que comer milanesas de soja? Y el tipo dijo, ¡no! ¡No coman milanesas de soja! La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La semana pasada recibimos aquí la visita de Matías y de Natacha, dos de los integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, que estaban por realizar una movida, cansados ya de ser bicicleteados por la justicia y por los funcionarios. El espacio, lo que fue el uno de los destacamentos por los que se supone que pasó Luciano Arrúa, sigue sin ser periciado, es allí en la calle Indart al 100, muy cerca del límite entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos escuchan en otro punto del país, a 15 cuadras más o menos de la capital federal, en el barrio de Lomas del Mirador, en La Matanza. Y los familiares y amigos de Luciano Arrúa decidieron entrar a ese lugar, instalarse allí, instalar su radio, Radio Zona Libre, especialmente los sábados de 14 a 16, pero también seguramente desde la semana que viene con alguna frecuencia diaria y transmitiendo las 24 horas desde allí, para intentar mover un poco el avispero. Hay que tomar estas medidas para que alguien haga algo aquí. Y lo que queremos saber es si alguien hizo algo, porque estamos en el ya sexto día

con todo el gesto de cansancio en tu rostro por las actividades del día, de las que el programa de radio es solo una más. ¿Te parece que nos despidamos? Nos despedimos. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Sí, también, a ver, para ser justa, no solamente las actividades del día. La verdad es que me conmovió especialmente la primera parte del programa y me quedé como tiladita. Sí. Sí, sí, sí, el testimonio de Angélica ese día conmovió a muchos que incluso no conocían. Ese era uno de los objetivos del encuentro de la red, ¿no? Que se pudieran conocer, que pudiéramos salir del gueto militante y pudiera venir gente que quizás no conociera estas causas, y mucha gente se conmovió, entre otras cosas, con lo que sucedió con Angélica. Bueno, no, y ahora nos vamos. No tenemos más tiempo. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.